Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, 45 archidoneses serán contratados con los nuevos programas de empleo. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Archidona mejora el acceso y acondiciona el Mirador de Santo Cristo. Del 6 al 10 de julio, Archidona será sede de los cursos de verano de la UMA. Más de 500 niños y niñas participan en el Parque Infantil de Educación Vial que se celebra este domingo. Entrega de diplomas a los alumnos y alumnas del curso de socorrismo acuático. Del 11 al 13 de mayo se ha celebrado la octava edición del ciclo Archidona Cinema en Corto. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha informado que se contratarán a 45 archidoneses durante 6 meses a jornada completa dentro de los nuevos planes de empleo. Así, para el programa menores de 25 años se realizarán 23 contratos y dentro del programa de mayores de 25 años se realizarán 12 contratos. Jiménez señaló que el plan de mayores de 25 años se realizará los siguientes proyectos. Continuación de la elaboración del Plan Estratégico Archidona 2050, se seguirá con el estudio diagnóstico del casco histórico, se continuará con la dinamización del tejido comercial, se realizará la diversificación de la oferta formativa, también se potenciará la marca Archidona en todos los sectores y se trabajará en el catálogo de difusión del patrimonio histórico, así como la puesta en valor del archivo municipal y la eliminación de las barreras arquitectónicas y trabajos en el cementerio municipal. Estamos ante la nueva actuación de unos programas de empleo que serían el plan de empleo joven, que se van a contratar 23 jóvenes durante 6 meses, cambia la tiempo de contratación, entonces serían 23 jóvenes durante 6 meses. Los jóvenes, como decía, ahora lo comentará Juan, son los que han determinado los perfiles profesionales y esos proyectos e iniciativas que se van a poner en marcha. Y luego, por otro lado, está el empleo para mayores de 25 años, que vamos a seguir trabajando. Aquí se realizarían 12 contratos, también durante un periodo de 6 meses, y vamos a seguir trabajando en lo que son los planes de la acción de las viviendas del conjunto histórico artístico de Archidona, seguir con ese diagnóstico, con ese estudio de lo que es el conjunto histórico de Archidona. Vamos a llevar también y seguir desarrollando lo que va a ser el plan de acción, ese plan estratégico, esa planificación estratégica de la Archidona que queremos para mitad del siglo XXI, con el eslogan Archidona 2050. Se va a seguir trabajando con la Asociación de Comerciantes para dinamizar pues todo lo que es el tejido comercial. Hay una nueva actuación que va a ser diversificación de la oferta formativa. Creemos que debe haber una persona que durante 6 meses se dedique a trabajar para poner en marcha nuevos cursos de formación, nuevos ciclos de formación para poder darle cabida a los jóvenes para que puedan encontrar posibilidades de empleo con esa nueva oferta formativa. Vamos a seguir potenciando lo que es la marca Archidona, vamos a seguir trabajando en lo que sería pues esa promoción de Archidona desde todos los sentidos, desde el punto de vista comercial, empresarial, industrial. Se va a hacer el seguir trabajando en lo que sería ese catálogo de difusión del patrimonio histórico de Archidona. Vamos a introducir también un elemento nuevo, un proyecto nuevo, que va a ser la puesta en valor del archivo municipal. Seguiremos trabajando en lo que es la eliminación de la barrera arquitectónica. Y se va a seguir trabajando también en el cementerio municipal, también eliminando barreras arquitectónicas y terminando de hacer los trabajos en el cementerio municipal. Y al mismo tiempo, pues hay un proyecto también nuevo que coincide con la propuestas que hay de los jóvenes, pues la prestación de ayuda a domicilio. Como decía, estamos hablando del plan de empleo de mayores de 25, donde se van a realizar 12 contratos durante 6 meses. La inversión total para este proyecto de mayores de 25 años es de 112.800 euros. Yo le paso la palabra a Juan Antonio para que él ya comente el proceso de participación de los jóvenes y cómo se han hecho esos proyectos y los perfiles profesionales que se han barajado. Sí, muchas gracias, Paco. Dentro del plan de empleo joven este año nos planteamos, aprendiendo un poco de la experiencia que hemos tenido con el plan de empleo joven anterior, y ver en lo que hemos acertado, pero también sobre todo lo que hemos errado a la hora de poner en marcha este procedimiento. Recordad que el empleo joven este año son para personas menores de 25 años, que estén desempleados, lógicamente, que estén inscritos dentro del sistema andaluz de empleo y además tienen que cumplir el requisito de estar inscritos dentro del sistema de garantía juvenil. Son los elementos importantes que deben de cumplir nuestros jóvenes para que puedan ser beneficiarios de estos 6 meses de contratación a tiempo completo que, según el decreto de la Junta de Andalucía, ha establecido para poner en marcha este tipo de proyectos. Como bien decía nuestro alcalde, este programa ha sido participativo. Hemos reunido a todos los jóvenes de aquí de Archidona, pues para que nos planteen en torno a las características de sus estudios o de sus perfiles profesionales, pues qué tipo de proyectos quieren que el Ayuntamiento de Archidona pongan en marcha, sabiendo que los proyectos tienen que tener unas características, que tienen que ser de interés general, que tienen que ser competencia del propio Ayuntamiento de Archidona y que además tienen que tener una duración de 6 meses para poder llevarlo a cabo tal como recoge el decreto. Hicimos un proceso participativo donde tuvimos una serie de sesiones de formación para que los jóvenes supieran qué tipo de proyectos presentar, y luego tuvimos una asamblea de propuestas donde se plantearon 14 propuestas que luego se redistribuyeron en 8 proyectos. Nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas, ayuda a domicilio, dinamización del tejido asociativo, puesta en valor de los productos gastronómicos locales, actuaciones en el medio ambiente urbano, recuperación de la memoria histórica, programación de actividades de animación sociocultural para niños y niñas y la puesta en valor de los edificios públicos. Son los proyectos que nuestros chicos, nuestras chicas de aquí de Archidona, en torno a sus perfiles profesionales, han visto a bien poder participar en este, o poder proponer en este proyecto, ¿no? Han sido 23, son 23 las personas que se van a poder contratar con esos 180.000 euros aproximadamente que tenemos dentro del capítulo de contratación de personal. Y sobre todo, lo más interesante que va a ocurrir con estos proyectos es que hay gente de aquí de Archidona que están interesados por ellos, ¿no? Y no va a ocurrir como en los proyectos del empleo joven de la edición pasada, que el Ayuntamiento de Archidona puso proyectos en marcha atendiendo a los perfiles profesionales que el Servicio Andaluz de Empleo no facilitaba y que luego no había personas aquí en Archidona que estuviesen interesados por este tipo de proyectos. Entonces tuvo que venir gente de fuera de Archidona a poder cubrir este tipo de actuaciones. Por eso este año lo hemos querido hacer participativo, porque una de las intenciones que tenemos desde el propio ayuntamiento es que los puestos de trabajo que se generen con estos dos planes de empleo se queden aquí en Archidona con personal de Archidona. En este caso, con estos proyectos, ya sabemos que al menos las personas que han propuesto y que han estado trabajando en la redacción de estos proyectos están interesados en la ejecución de los mismos. Ha sido un trabajo muy interesante con nuestros chicos, con nuestras chicas. Hemos estado casi 2 meses trabajando con ellos a fin de ir depurando todas las propuestas que nos han hecho, y al final han quedado en esta relación de proyectos que hoy he comentado y que, bueno, he quedado un poco, rienda a todos los perfiles profesionales que nuestros chicos y nuestras chicas de aquí de Archidona pues nos planteaban, ¿no? Ahora ya se han presentado los proyectos, los jóvenes de aquí de Archidona están perfectamente informados, se ha creado un grupo a través del WhatsApp otro grupo a través de Facebook y otro grupo a través de correo electrónico, donde cada paso que se da están perfectamente informados para que cuando se pongan en marcha las contrataciones estén al tanto de todo y puedan acceder a estos puestos de trabajo. No quiero terminar sin recordar un elemento primordial, y es una llamada de atención a nuestra juventud. El decreto de la Junta de Andalucía, por el cual se establecen las normas de funcionamiento del Plan de Empleo Joven, es muy claro y muy concreto. Hay que ser menor de 25 años, es decir, hasta 24 años cumplidos podemos participar. Hay que estar desempleado y, lo más importante, hay que estar inscrito dentro del registro de garantía juvenil. Si no se está inscrito, no se podrá participar dentro del proyecto de empleo joven. Si no se sabe cómo inscribirse, Centro Guadalinfo, hay que acercarse y la técnica del Centro Guadalinfo podrá ayudar en este caso a la juventud a cómo darse de alta dentro del sistema de garantía juvenil y que toda la documentación esté en regla. Si no se cumple ese requisito, por mucho que se quiera, no se va a poder participar dentro del plan Emplea Joven. Por eso me gusta terminar con esta llamada de atención. Tenemos de aquí hasta que se ponga en marcha el proyecto para darnos de alta dentro del sistema de garantía juvenil, sistema estatal de garantía juvenil. Cambiamos de asunto. A medio camino, en la subida al Cerro de la Virgen de Gracia, se encuentra una pequeña ermita, la de Santo Cristo, y justo al lado está el acceso a uno de los miradores naturales donde el visitante puede observar los mejores atardeceres de Archidona. Este punto, mirada indispensable en la visita al santuario, había sufrido una serie de actos vandálicos que lo habían dejado inservible para su uso. Con esta actuación, que tiene informe favorable de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se mejora el acceso y se realizará de pavimento de piedra y se mejora la seguridad, así como el entorno del mismo. Esta actuación, que se está realizando a través de los servicios de obras del propio ayuntamiento, tendrá una duración aproximada de 20 días a partir de este momento, y la ciudadanía archidonesa y visitantes podrán usar dicho espacio. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, estuvo este lunes 11 de mayo en la presentación del 14ª edición de cursos de verano de la Universidad de Málaga, con el lema Activa tu mente. Un año más, Archidona será sede de los mismos, así del 6 al 10 de julio se debatirán sobre los avances en el conocimiento biomédico, las nuevas perspectivas de la Semana Santa y gastronomía malagueña actual, y se impartirá el taller sobre comunicación eficaz para hacer presentaciones en público. El plazo de matriculación comenzó este lunes 11 de mayo y el precio se mantiene como en años anteriores, 50 euros para la comunidad universitaria y 75 para el resto, aunque esta tarifa baja en el caso de los talleres. Como novedad, podrá solicitar una beca de alojamiento cualquier interesado, aunque no pertenezca a la UMA, y se otorgarán 3 matrículas gratuitas para personas con discapacidad y otras 3 para miembros de familia numerosa de cada curso y taller, que serán concebidas por estricto orden de presentación. Por otro lado, se mantienen las ayudas para aquellos que estén empadronados en Ronda, Vélez, Málaga, Archidona y Marbella. Y es posible la asistencia gratuita en calidad de oyente a los que se celebran en Málaga. Los cursos tienen el reconocimiento de un crédito ECTS para las titulaciones de grado que se imparten en la UMA. La matrícula para los cursos de Archidona finaliza el próximo 24 de julio. En la presentación oficial que se celebró en el rectorado, estuvo presidida por la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle. La rectora hizo hincapié en la importancia del aprendizaje durante toda la vida, algo que es posible con estos cursos abiertos a cualquier interesado, y destacó el temario atractivo, actual y plural de esta oferta. Cambiamos de asunto. Este domingo 17 de mayo, en la Plaza Ochavada, a partir de las 10:30, tendrá lugar el Parque Infantil de Educación Vial. Así, este emblemático espacio se convertirá en una calle con sus semáforos, sus calles, sus cruces, sus pases de peatones, para que los más pequeños aprendan a identificar las señales de tráfico y conozcan la importancia de tener una buena educación vial, manifestó el concejal de tráfico, Alberto Arjón. Son unas jornadas educativas, que es lo que se pretende. Por eso, el próximo domingo 17 de mayo en la Plaza Ochavada. Tendremos la posibilidad de disfrutar de que todos los niños, los más pequeños de la ciudad, pues puedan aprender jugando. Por eso ponemos en marcha el Parque Infantil de Educación Vial, que durante toda la mañana del domingo pues servirá para que los niños, como digo, jugando, aprendan a respetar y a identificar las diferentes señales de tráfico que hay en cualquier municipio, ¿no? En la realidad. Como digo, se trata de un circuito donde podemos encontrar car, donde vamos a encontrar calles, donde vamos a encontrar pases de peatones, semáforos, las diferentes señales de ceder el paso, de esto, y con la colaboración de la policía local, los más pequeños, pues durante toda la mañana del domingo, pues podrán aprender qué significa cada señal, cómo hay que actuar en cada una de las situaciones que se presenten. Por eso digo que al tiempo que los niños juegan, porque es un entretenimiento y se trata de un parque infantil muy divertido, porque es una recreación muy fiel de la realidad, se cumple el segundo y más importante objetivo, que es el educar a los más pequeños y a las más pequeñas del municipio en materia de educación vial. Como digo, este proyecto lo pone en marcha la Concejalía de Tráfico, porque entendemos que es importante que la formación y la educación en los más pequeños pues se convierta en la base para que en un futuro pues todos y todas pues respeten las señales de tráfico, y así pues cuando respetamos todos los ciudadanos, tanto los peatones como los conductores, las diferentes señales de tráfico, pues estaremos consiguiendo que circular por el municipio, que circular por cualquier vía o andar por cualquier calle pues sea más seguro, y vamos a evitar accidentes de tráfico. Como digo, aprovecho esta rueda de prensa para invitar a todos los niños y niñas pues que vengan a la plaza acompañados de sus padres a disfrutar de una mañana de domingo de esta actividad que, como he dicho anteriormente, pone en marcha la Concejalía de Tráfico y que será gratuita pues para todos los niños. Hay diferentes pases desde las 10 y media hasta las 3 de la tarde, pues el parque infantil estará abierto. Podrán hacerlo simultáneamente en torno a 8 niños, con lo que pues si multiplicamos los niños que lo van a hacer pues por todas las horas que el parque va a estar abierto, ¿vale? Pues podemos decir que se pueden beneficiar en torno y pueden disfrutar y pueden aprender más de 500 niños durante la mañana del domingo. Por eso digo que se trata de un circuito muy real, que simula el trazado de calles y cruces con todas las señales necesarias para que el niño se divierta y aprenda al mismo tiempo. Cambiamos de asunto. Los 18 alumnos y alumnas que han participado en el curso de socorrismo acuático, primeros auxilios y desfibrilación externa semiautomática que se impartió el pasado mes de abril en la piscina municipal han recibido esta mañana los diplomas que acreditan haber superado todas las materias impartidas en este curso. Este curso ha sido impartido por la empresa Meduva, por la Brigada de Socorrismo y ha contado con la colaboración del Área de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. La concejala de Deportes, María Ábalos, el director del Patronato Municipal de Deportes, Juan Emilio Luque, José Manuel Alcalá de Meduva y Francisco Artacho de la Brigada de Socorrismo han sido los encargados de entregar esos diplomas. Bueno, pues crónica informativa, un año más tenemos la alegría y la certeza de poder decir que se ha culminado una de las actividades formativas con más interés que ha suscitado, sin duda alguna, a lo largo del año. Tengo el placer de saludar a nuestra concejala María Ábalos. María, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues de nuevo el curso de socorrismo ha suscitado toda la atención, sin duda alguna, y hoy en la entrega de diploma. María, supongo que contenta y satisfecha por haber visto cómo un año más, ¿no?, se repite esta calidad y esta excelencia en un curso de formación bastante interesante. La verdad que sí, el año pasado, como sabéis, fuimos pioneros en que en nuestra comarca se diese este tipo de cursos, ya que anteriormente había que desplazarse a la capital para poder hacerlo. El año pasado tuvo muy buena aceptación y este año hemos superado expectativas, y el año pasado fueron 15 las personas que hicieron este curso y este año hemos llegado hasta 18. Había un cupo de 20 y hemos llegado hasta 18 personas, tanto de Archidona como de la comarca, han venido gente de Villanueva del Rosario a realizarlo, y la verdad que contento a ellos, contento Meduva y Brigada Socorrista, contento a nosotros, porque estas 18 personas pueden aspirar a un futuro laboral en este verano, que como bien sabéis, el año pasado las 15 personas que lo realizaron tuvieron la oportunidad de trabajar tanto en playas como en piscinas, algo más en la costa, pero también por el interior, y esperemos que estos 18, pues si no todos, algunos de ellos, que esperemos que todos, pues puedan, la época activa, los 3 meses de verano, pues puedan, tal y como está la cosa, hacer ese trabajo de socorrista. Una auténtica formación. A ver, espera un momento. Ahora que está. Perdón, no sé. Sí, sí. Dígame. ¿Sí? Hola Juan, ¿qué pasa, hijo? Cuéntame. Pues nada, aquí andamos. Juan, ¿te puedo llamar yo en un par de minutitos que termine una entrevista y enseguida me pongo yo en contacto contigo, ¿vale? Venga, hasta ahora entonces. Sí, ahora subo yo para Eduardo, ¿vale? Bueno, por tu petición, pregunta y cargo pregunta. María, una de las también actividades también significativas dentro de este curso ha sido el curso de desfibrilación, es decir, que no solamente va más allá del agua, sino también en centros deportivos donde ellos puedan recurrir al uso del desfibrilador en caso de emergencia, ¿no? Hombre, sí, el caso de desfibrilación y que se está imponiendo ya en casi todos los centros deportivos. Hace poco tuvimos el caso de aquí en la ciudad vecina de Antequera, que hubo que hacer uso de desfibrilador para salvar la vida a uno de los jugadores. Aquí lo tenemos ya implantado, tanto en campo de fútbol como en el patronato, en el polideportivo municipal, y próximamente estará también puesto en la piscina para que los 3 centros deportivos grandes que cubre Archidona estén cubiertos por ese método de desfibrilación. También es bueno que la gente que allí trabaja, que la gente que tiene ese curso de monitor, que la gente que pueda estar pendiente, sepa cómo manejarlo, sepa en caso de que ojalá no haga falta nunca, pero si en algún caso hiciese, saber cómo manejarlo y poder salvar la vida de las personas. Hablamos ahora de cortometrajes. Del 11 al 13 de mayo se ha celebrado la octava edición del ciclo Archidona Cinema en corto. El lunes 11 de mayo, el autor Jaime Noguera presentó la primera sesión de su libro Hitler en el cine, ya que este personaje ha sido protagonista de más de 100 películas y además era un apasionado del séptimo arte. Noguera afirmó que Hitler, Napoleón y Jesucristo son los personajes que más películas han protagonizado y afirmó que Hitler es uno de los personajes más fascinantes que han pasado por la pantalla, debido a su ambigüedad, ya que le gustaba la acuarela, era un amante de los perros, pero que fue capaz de organizar el holocausto. Bueno, yo ahora comentaba qué hubiese pasado si en lugar de la que lió, si se hubiese dedicado a la acuarela. Pues el mundo hubiese cambiado radicalmente, ¿no? Hay una serie de novelas que se llaman Ucrónicas que hablan sobre esto, hablan sobre futuros pasados y pasados futuros. Hitler es quizá uno de los personajes más fascinantes que ha pasado por la gran pantalla, precisamente por esa ambigüedad que tiene ese personaje, ¿no? Al que le encantaban los perros, que tenía un pastor alemán al que adoraba, que era amable con sus secretarias, un señor que le encantaba el arte, la música clásica, la pintura, y que luego fue capaz de organizar el holocausto, de matar a decenas de miles de personas y llevar al mundo a una deflagración. Jaime, hemos visto las películas como El hundimiento, donde aparece un actor que nos lleva hasta un nivel de realismo que el cual nos impresiona. Y viviendo los últimos instantes en aquel Zulo en mitad de Alemania, donde conjuntamente con Eva Braun, bueno, pues termina el periplo de una de las mentes más maquiavélicas que ha pesado el universo. ¿Cuál sería tu cinta preferida? No, sin duda, la del hundimiento marca un antes y un después dentro de las múltiples interpretaciones que ha tenido este personaje, este cabo austríaco, ¿no? Bruno Ganz realizó una interpretación magistral que además curiosamente se le criticó por ser demasiado afable. cuando pues lo que hablábamos, nada es negro ni es blanco, todo tiene una escala de grises, y él lo dijo muy bien y lo dejó claro y cayó a todo el mundo cuando dijo que él no podía comer sopa de manera malvada. Él no podía estar en una escena comiendo sopa, ¡qué malo que soy! ¡Soy el supervillano de la película! No, no, es, no, es, no, está, no estamos hablando de cine de superhéroes en el que todo es maniqueo, ¿no? Entonces... A mí la que más quizá me pueda gustar es la de El Gran Dictador, la de Charles Chaplin, que me parece que es una obra que tendría que ser de obligatorio visionado en todas las escuelas y en todos los centros educativos de todo el planeta, ¿no? Porque creo que habla de eso, de la locura de los totalitarismos y de la locura del racismo. Una historia que ha de no repetirse. Oye, vamos a utilizar marketing agradeciendo tu tiempo. ¿Dónde y de qué manera podemos adquirir tu libro, Hitler, ese personaje en el cine, ¿no? Pues Hitler en el cine ha sido editado por TIB y que yo sepa están prácticamente en todas las grandes superficies. Está desde la FNAC a la Casa del Libro y me imagino que también me imagino están pequeñas librerías especializadas. Después de la presentación de Noguera se inauguró el Museo Municipal de Archidona, la exposición temporal Breve Panorámica Histórica del Cine Español, que recoge parte de la colección de afiches de películas de cine del coleccionista malagueño y premio de Linterna Mágica 2013, Pepe Moreno. Esta muestra se podrá visitar hasta el 12 de junio y se puede ver una colección de afiches y prospectos de películas españoles de los años 30, 40 y 50. Moreno, durante la inauguración, afirmó que aunque sea un cine desconocido para jóvenes, muchas personas mayores se sentirán identificadas al mismo tiempo que verán los comienzos de actores que después se convertirían en grandes figuras del cine español. Esta exposición recoge algunos de los más de 5.000 prospectos que tiene Moreno. Comenzó a coleccionarlos con tan solo 8 años ya que vivía cerca de los cines Alcázar y Goya y pasa mucho tiempo en las taquillas y cabina de estos cines. El concejal de Cultura y director de Archidona Cinema, Francisco Javier Toro, agradeció a Moreno que muestre parte de su colección en Archidona. Pepe Moreno, que todo el mundo conoce, y en Archidona porque ya sabe y obtenido el premio Linterna Mágica y porque es una persona muy vinculada con la ciudad, pues a lo largo de toda su historia contemporánea. Pero yo quiero darle ya las gracias públicamente porque hoy muestra dentro del ciclo Archidona Cinemas en Corto, pues con esta pequeña parte de su colección de afiches, que son ya los prospectos del cine. Y qué bueno, qué mejor que él, pues para que nos lo cuente. Y yo darle gracias, pues en nombre del Festival de Archidona, por todo el esfuerzo y por toda la colaboración desinteresada que siempre se hace con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hombre, en primer lugar yo quiero decir públicamente que para mí venir a Archidona no es una obligación. Cuando vengo a Archidona, para mí es un auténtico placer desde hace muchísimos años. Tenía pelo, pelo largo, tenía casi como 40 y tantos años menos, casi 50 años menos. Es decir, mi vinculación con Archidona ha sido entrañable a través de muchísimos años y siempre me he sentido acogido como en mi propia casa. Por eso he continuado a lo largo de los años viniendo y espero pues tener la fortuna de seguir viniendo muchos años a darle la lata a los archidoneses. En este caso, pues por la amabilidad de Blaston, que como buen director de cine nunca, del Festival de Cine nunca para, siempre está en plena ebullición, presentando y buscando proyectos novedosos de cara al mostrar la cultura en sus distintas facetas cinematográficas, pues he traído una muy pequeña muestra de un cine español en prospectos, en lo que se llamaban realmente afiches de cine, de la historia de ese cine que casi nadie conoce, porque es un cine de los años 30, 40, 50, muy desconocido para la gente joven, pero donde se podrán ver reflejados muchas personas mayores que lo vivieron en directo y podrán darse cuenta los jóvenes cómo en aquellos años empezaban los que ya han sido después las grandes figuras del cine español. Un cine que ha sido muy denostado, pues debido a razones de índole histórico-política de nuestro país, pero que no dudemos que es uno de los cines importantes en la historia del cine europeo. Y el cine español, a pesar de la españolada y a pesar de todo eso, tiene un peso específico bastante considerable, y los actores y las actrices españolas han recorrido medio mundo delante de las cámaras para llevar más allá de nuestras fronteras, cuando de nuestras fronteras era difícil salir, llevar la imagen de la España, de la cultura y del cine. Muchísimas gracias, yo espero que les guste, y si quieren, pues ya saben que hay allí 5.000 prospectos más esperando. ¿5.000 prospectos más? Sí, sí, porque esta colección la inicié yo muy pequeño, debía de tener como 8 años. Yo vivía al lado de dos cines carismáticos en Málaga, el Cine Alcázar, que antiguamente, cuando se hizo, se llamaba el Petit Palais, nombre muy francés, y en el Cine Goya. Entonces me escapaba de la casa y yo me iba a la taquilla del Cine Goya, donde estaba Pepita, o me iba al Cine Alcázar, donde estaba su novio, que era mi tío, que era Pepe. Y bueno, entre la cabina del Cine Alcázar, las taquillas del Cine Goya, pues crecí, y al crecer allí, pues recogía fragmentitos de películas, recogía prospectos, recogía un sinfín de cosas, y me aficioné al cine. De tal modo que cuando llegó la primera comunión, siempre se le pregunta a los niños, ¿qué quieren que te regale? Y yo pedí un cine. De modo que, bueno, espero que no me haya deformado demasiado en mi vida el cine, pero ha sido, yo creo, la parte fundamental por la que durante muchísimos años, afortunadamente además he tenido la posibilidad de trabajar para él, y hoy día, pues bueno, pues disfruto pues simplemente del recuerdo. Ya soy agua pasada, pero aunque sea agua pasada no quiere decir que no siga dando ruido, porque el agua cuando pasa sigue dando ruido, pero seguiré dando ruido, si me lo permiten los archidones, por muchísimos años. Y dar las gracias una vez más al Ayuntamiento de Archidona y a nuestro amigo Blas por haber tenido la delicadeza y para mí el honor de poder traer algunos de mis prospectos aquí a esta pequeña pero maravillosa ciudad. Si quieres. Seguimos hablando de cine porque la videoteca de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo ha aumentado sus fondos con la incorporación este martes, 12 de mayo, de 30 nuevas películas que se proyectaron durante la última edición de la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema. El concejal de Cultura y director de este festival señaló que las películas están en formatos DVD y Blu-ray. Nos encontramos en la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo y hoy, pues, continuando con la programación de la octava edición de Archidona Cinemas en Corto, vamos a hacer la donación como es costumbre, y por eso se está hoy conmigo la técnico, la bibliotecaria Soledad Nuevo, y vamos a donar este material no bibliográfico, como ella bien me apunta, que son pues una serie de películas en formato de DVD y también pues con otra parte de películas es en formato Blu-ray. Y bueno, pues estas películas forman parte de la colección del Festival de Cine de Archidona, de Archidona Cinema, y todas ellas se han proyectado y bueno, forman parte de la biblioteca de la biblioteca. Y bueno, que es a partir ya de ahora o dentro cuando Sole ya las catalogue, pues podrán ser alquiladas gratuitamente por todos los usuarios que así ya lo deseen. Podemos ver de las películas de la última, como Carmina y Amén, que la protagonista recibió el premio Zafán, pues, en el festival. También la super archifamosísima Y ocho apellidos vascos. Podemos ver también las películas del Líbano que se han proyectado con este año, pues, en la sesión del ciclo de Orilla a Orilla. Y bueno, y también Y al sur de Granada, de Fernando Colomo, que fue la película elegida para el ciclo Cine y Literatura. Y bueno, y todas estas películas, como el documental Los Hijos de la Nube, dirigido por Javier Bardem, que tuvo un Goya. Y bueno, pues aquí pues podéis ver La Hierida, si es una película andaluza ganadora de la Concha de Plata, pues, en el Festival de San Sebastián. Y yo, pues, decir que tienen la oportunidad de ver buen cine, del cine que se ha proyectado en el festival y que ahora forma parte del patrimonio de todos los archidoneses, porque tiene su propia ubicación en la biblioteca de Archidona. Si solo quería decir algo, pues estás a tiempo. Hombre, yo simplemente decir que con este material, pues, ya son más de 600 películas las que tiene, dispone la biblioteca, que es un servicio y que se presta desde la biblioteca a coste cero. Una vez que yo las ponga a disposición de las catalogue y las clasifique, en aquí, en cuestión de 2 semanas, estarán a disposición del lector, del usuario, del que se pasa a la biblioteca, y simplemente con poseer carnet de la biblioteca puede venir a llevársela en un tiempo máximo de 5 días, puede tenerla, disfrutar en su casa y poder ver las películas que, como antes de empezar la rueda de prensa, la conversación previa que hemos tenido, es otra manera de leer a través del cine. También estamos aprendiendo a conocer otros mundos, a conocer otras imágenes, a conocer a otra gente y, en definitiva, aprender, que desde eso es lo que se trata cuando vienen aquí a la biblioteca, que eso es mi objetivo, que la gente se vaya con un poquito de algo más, que la gente que se vaya con un poquito, que sea algo más distendido, algo que nos ayude a disfrutar. Y yo creo que con estas películas, más todo, que forman parte del fondo no bibliográfico que tiene la biblioteca, pues ayudamos a que las personas nos podamos sentir un poquito mejor. Y muchas gracias. Alumnos de los IES San Luis Barahona de Soto y miembros del Club de Lectura participaron este miércoles 13 de mayo en la última sesión del ciclo Archidona Cinema en Corto, donde disfrutaron de los cortos Lugares Comunes y La Técnica del Mono, de la directora malagueña Delia Márquez y del guionista Pablo Díaz. Esta actividad formó parte del programa Hilando Historias. El concejal de Cultura y director de Archidona Cinema, Francisco Javier Toro, señaló que con esta actividad se cierra la 8ª edición de Archidona Cinema en Corto, que tiene como objetivo promocionar el cortometraje como semilla para futuros largometrajes. Cerrar la 8ª edición del ciclo y Archidona Cinema en Corto, que tiene como objetivo difundir el género del cortometraje como la semilla, pues, como pues ese primer germen para poder hacer el largo que todo el mundo ya desea. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Delia Márquez y a Pablo, siempre se me olvida, Díaz, y también, pues, a nuestra paisana Eva Salazar como responsable del programa que hoy se presenta y que, como todos sabemos, pues, un programa que ya del propio festival firmó, pues, con la Consejería de Cultura de la Junta. Y bueno, hoy vamos a poder ver varios cortometrajes y, sobre todo, pues, formar, pues, al público, porque tenemos como objetivo, pues, formar al público y también ser también, pues, con esa guinda o, pues, con ese postre, pues, para cerrar, pues, con este ciclo que ha tenido mucha participación. Yo, sin más que darle ya la palabra, pues, a los cortometrajistas y a los guionistas, pues, para que nos cuenten ya lo que vamos a poder ver hoy. Bueno, pues, yo soy Delia Márquez, estamos muy contentos de poder estar aquí invitados, y nada, vamos a proyectar hoy 2 cortometrajes que hemos realizado, el último que hemos hecho que se llama Lugares Comunes y el anterior que es La Técnica del Mono. Son dos cortometrajes totalmente diferentes por temática. La Técnica del Mono es una comedia y Lugares Comunes es un drama histórico documental. Y nada, pues explicaremos un poquito el proceso de cómo hemos hecho los dos cortometrajes, tanto Pablo con el guión y yo, bueno, pues en las manos de la dirección. Y después, pues nada, estaremos abiertos al coloquio con todas las personas que vengan. Pues nada, por nuestra parte agradecer al Ayuntamiento de Archidona y a Cénica lo que es el habernos invitado esta tarde, esta mañana aquí. Estamos muy contentos de que la gente de Archidona que quiera pueda venir a ver nuestros cortos, La Técnica del Mono y Lugares Comunes, que como dice Delia son muy diferentes entre sí, pero bueno, la verdad es que los dos se ve nuestro punto de vista sobre muchas cosas, ¿no? Nada, como dice Delia, ella va a hablar más de la parte técnica, yo un poquito más del guión, y bueno, son unos cortos que la verdad es que estamos muy contentos con el resultado que han tenido, porque se han movido muy bien en festivales, hemos ganado muchos premios y sobre todo el mejor premio para nosotros es que lo ha compartido muchísima gente por internet, ¿no? En Facebook, en Twitter, y bueno, para nosotros eso es una pequeña alegría. Buenos días, por mi parte simplemente agradecer una vez más a Blas y a la Concejalía de Cultura y al Ayuntamiento el poder aunar fuerzas con el programa de Island de Historia de la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía. Creo que en momentos de crisis es cuando las administraciones, independientemente del signo político, es cuando más se tienen que apoyar una a otra. Y esta mañana pues vamos a seguir hilando historias por aquí, en este caso en formato de cortometraje, dentro del ciclo de Archidona en corto. Y por mi parte nada más, estamos deseando de que lleguen los chavales del instituto, las mujeres del club de lectura y a pasar una buena mañana acompañada de Pablo y de Deli. Y acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda de este fin de semana. Desde esta noche se celebran las fiestas de San Isidro en las Huertas del Río y en Salinas. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.